próximo 10 de diciembre es la boda de Remigio y Mirna. ¿Amén? Entonces están cordialmente invitados. Todos los servidores están citados a las... Es más, no todos los servidores, toda la iglesia, toda la iglesia. Usted recuerde que cuando tenemos boda, los principales invitados son, pues, los familiares del novio y de la novia. Entonces tenemos que estar a las 8 de la mañana. Vamos a tratar de estar a las 8 porque hay que adornar el salón, hay que hacer muchas cosas, hay que organizar el servicio de mesa, digieres, todo. La cocina, hay un montón de cosas que tenemos que hacer. Entonces, yo les pido de favor que me acompañe el próximo 10 de diciembre a las 8 de la mañana. Amén. Ok. Vamos a hacer una pequeña oración. Pero antes de hacer una pequeña oración, quiero hacer una lectura con ustedes. Mateo capítulo 22, versículos 1. Mateo capítulo 22, versículos 1 al 5. Amén. Dice así la palabra del Señor. Tomando Jesús la palabra, les habló otra vez en parábolas, diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos, diciendo: decid a los que han sido invitados: ved, ya he preparado mi banquete, he matado mis novillos y a mis novios cerrados, y todo esto está aparejado, venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron llorando. Padre, nos ponemos en tus manos. Espíritu Santo, te pedimos que nos tomes control, que nos des la guianza, la dirección para la palabra de esta ocasión. Y hoy nos sujetamos a ti, tan solo haznos sensibles para poder escuchar tu voz y que esta palabra sea en bendición, Señor, para nosotros como tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén. Hoy quiero compartir, bueno, más bien voy a empezar con algo que le compartí hace como 8 meses, pero necesito recordárselo porque a partir de ahí voy a desplantar el mensaje. Y voy a recordar lo que yo compartí aproximadamente hace unos 8 meses. Probablemente usted se acuerde, y si no, bueno, pues se va a volver a acordar. Amén. En este pasaje se nos está hablando de una comparación del reino de los cielos con un banquete de bodas. Hay una comparación, hay una relación. El reino de los cielos dice semejante a un banquete de bodas. Con razón yo me sentía muy atrás. Gracias, mi hermano. Sí, así está bien. Gracias. Entonces, hay una relación entre el reino de los cielos y el banquete de bodas. Y yo en ese tiempo, para los que no se acuerden y los que se acuerden, pues lo van a repetir. Resulta ser que en el Nuevo Testamento hay 5 pasajes que hacen referencia a un banquete de bodas o hacen referencia al banquete. Hay 5 pasajes. Y lo curioso del asunto, que de esos 5 pasajes, de hecho se los puedo decir: Lucas 14, 16 al 20, Mateo 22, del 1 al 5, Lucas 12, 35, Mateo 25 y Apocalipsis 19. Si no lo apuntó, compre el cassette. Resulta ser que en esos 5 pasajes siempre se hace alusión a los invitados, a los ministros, a un montón de personajes, de grupos, pero nunca se menciona a la novia. No se menciona, a excepción del último pasaje, Apocalipsis 19. Ahí se menciona la novia, pero en los cuatro anteriores no se menciona. Se mencionan a un montón de grupos, a unos. Y hoy voy a recordarle estos grupos rápidamente porque no es el tema, pero es la plataforma de lo que yo hoy quiero compartir. Dentro de todos estos pasajes, estos cinco pasajes que hablan del banquete de bodas, hay ocho grupos. Hay ocho grupos. Yo les voy a recordar los primeros siete. Vamos a ver, bueno, en este caso el que le acabo de leer, vamos a irnos rápido porque esto es tan solo la introducción. Dice: el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Entonces, el primer grupo que está incrustado dentro de esos pasajes que hablan del banquete de bodas, hay un primer grupo que son los que no quieren ir. De hecho, en la versión paralela que está en Lucas, daban excusas y pretextos tontos, por recordarle a alguno. Dice: no puedo ir porque acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y las tengo que ir a probar. Y yo le decía en esa ocasión: bueno, pues qué pretexto tan tonto, ¿cómo puedes comprar algo sin siquiera probarlo? Digo, usted se comprará un coche y no lo probaría antes de comprarlo. Entonces, daban justificaciones y pretextos tontos. Dice: pues me compré las 5 yuntas de bueyes y las tengo que ir a probar. El otro dijo una excusa similar, también bastante tonta. Dice: acabo de comprar un terreno. Y el verbo en griego dice: lo tengo que ir a conocer. Ay, Dios. Imagínese, compra y no conoce lo que compra. Y el otro me sorprende porque dijo: no puedo ir porque me acabo de casar. Entonces quiere decir que este quedó fastidiado del banquete de bodas que tuvo. Dice: otra bodita no me la aviento, así que no voy. Bueno, no me voy a extender, tan solo lo estoy mencionando. Este es el primer grupo, no quieren ir. De plano, estos no quieren ir. Vamos a ver, por favor, Mateo 22, versículos 8 en adelante. ¿Qué ocurrió? Luego dijo a sus siervos: la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id por tanto a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tantos malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de comensales. Resulta ser que unos primeros no quieren. Entonces, aquí surge el segundo grupo, que son los sustitutos. ¿Entraron en qué? En sustitución de los primeros que no querían. ¿Amén? Entonces, aquí van ¿cuántos? Dos grupos. Déjenme ir, por favor, Lucas 14, 21, rápidamente. No me quiero tardar en esta parte, pero vale la pena recordarla. Lucas 14, 21. Dice: cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor, y entonces, enojado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los ciegos y los cojos. Y el siervo dijo: señor, se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar. Versículo 23. Entonces el señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llenen. Entonces, ¿cuál es el tercer grupo? Los de afuera. No es de que quieras o no quieras, no es de que te guste o te disguste, simplemente te metes a la boda. Se acabó. ¿Cuántos quisieran ser de esos? No creo que muchos estamos en eso, ¿no? Porque parece que nos tienen que jalar de las orejas para ir a tener un encuentro con el Señor. Pero bueno, Entonces aquí van tres grupos: los que no quieren, los sustitutos. No le espera otra. Vamos a ver el cuarto grupo. Vamos a ver, por favor, Mateo 22, 11. Me regreso a Mateo. Simplemente esto es un pequeño recordatorio. Mateo capítulo 22, versículo 11. Amén. Dice aquí: pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. ¿Quién es este cuarto grupo? Va a haber colados. Yo no sé cómo le hicieron o cómo le van a hacer para meterse, pero se van a meter. Entonces, estos son los famosos colados. Pues aquí van cuatro ya: los que no quieren, los sustitutos, los de afuera y los colados. Que al final, aunque fue colado, de todos no lo dejaron estar en la boda, porque dicen: no, ese no fuera, ese no tiene traje de boda. Bueno, van cuatro grupos. Vamos a ver el quinto grupo. Lucas 12:35. Lucas capítulo 12, versículo 35. Amén. Dice aquí, déjame ver si le di bien el... Dice bien, Lucas 12:35. Dice aquí: estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de las bodas, para abrirle tan pronto como llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa, y acercándose les servirá. ¿Quiénes son estos? ¿Alguien se recuerda quiénes son estos? ¿Cuántos quieren ser estos? Que venga el Señor, dice, yo te voy a servir. ¿Cuántos quieren ser estos? No oigo, amén. Ya se fastidió usted. Ya se fastidió. Usted no va a ir a la boda. Usted no va a ir a la boda. Ni siquiera a la boda va a ir. ¿Por qué? Porque dice muy claramente en el versículo 35, bueno, 36, dice: sé semejantes a hombres que esperan a su Señor que regresa de dónde. Que regresa de dónde. Y entonces, si regresa de las bodas, ¿qué hacen estos que estaban esperando en la casa? Se quedaron, no fueron. De modo, yo sí voy a ir a las bodas, pero usted ya se quedó. Usted dijo que quería hacer de eso. ¡Mira qué curioso! Estos se quedaron en casa. Y el Señor ya venía, ¿qué? Ya venía de las bodas, ya venía casado. Entonces no los llevaron a las bodas. Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué no los llevaron a las bodas? ¿Cuál fue el motivo? Porque todavía el Señor les dice: cuídenme el changarro, cuídenme la casa, cuídenme la hacienda, cuídenme. ¿Eran buenos siervos? ¿Usted cree que eran buenos siervos? ¿Seguro? ¿Por qué no los llevaron? Mi hermano, van por los mancos, los ciegos y los cojos y los meten a la boda. Van por los que no quieren y los obligan y los meten a la boda. Y esos que están en la casa, se quedan en la casa. La única razón lógica que yo puedo interpretar aquí para pensar por qué no los llevaron a las bodas, yo creo que los castigaron. Algo hicieron al final que les dijeron: pues ahora no vas, te quedas cuidando. Y cuando Dios les dice: porque yo te voy a servir a la mesa cuando llegue de las bodas, ¿qué es lo que les va a servir a estos? En el zacate que se trae de las bodas. Pero no te preocupes, no te pongas triste, mira, te guardé un poquito de pastel. Ahí está. Amén. ¿Sí te das cuenta? Entonces, a esto los castigaron. Yo incluyo que los castigaron. ¿Porque no los llevaron? Si la mayor gloria de un siervo, de un servidor, es estar en la fiesta de su Señor, ya eso los dejaron de plano en la casa, dice, y cuidadito de que cuando vengas no te hallo, así como yo te ordené que hicieras. Pero si haces lo que yo te dije, de lo que traigo de las bodas te voy a servir. Quiere decir que una gente, por mucho que pueda servir a Dios, tiene el peligro de no entrar a la boda, de que no lo lleve su Señor. Ahora, lo que sí es cierto, este pasaje también da pie para los ministros, porque yo le he dicho, nosotros los ministros no somos novia. Usted lo sabe, no somos novia. Y a nosotros nos mandaron ¿a qué? A cuidar la casa. Pero con todo y todo, a eso nos tuvieron que castigar. Porque imagínense, va a haber ministros que se están fletando, que se están quemando las pestañas, que están sufriendo las de Caín, las de Abel y las de los Judas. Y al final, no entran y se quedan. Díganme un ejemplo en la Biblia, pastor. Está muy fácil. Moisés. ¿No se fletó 40 años con ese pueblo? ¿No aguantó 40 años vara con ese pueblo? Y al final, por un berrinchito, por un pequeño berrinchito, porque Dios le dice, háblale a la roca. ¿Y qué hace Moisés? Y dice Dios, ahora no entras. No vas. Oye, Señor, pero mira que... Es más, cállate y prepara tus sepulturas y vete a la cumbre del monte. Pero no te preocupes, no te vas a quedar solo, te vas con tu hermano Aarón. Estaban a punto de... eran siervos, eran ministros, servidores del Señor, y no se los llevaron a la boda. Y no porque se fueran a casar, porque esos no son novia. Pero eran que invitados de no. Porque son los que prepararon los vestidos. Amén. Bueno, están castigados. Luego, el otro grupo. ¿Ya van cuántos? 5. Ahora, en todos estos pasajes, dígame en qué momento se menciona a la novia. No aparece. No la mencionan. Hablan de todos los demás menos de la novia. Ok, vamos a ver por favor Mateo 25, y este es un versículo que usted se lo conoce muy bien. Mateo capítulo 25. Este usted sí se lo sabe. Para terminar la introducción, que no me voy largo. Dice aquí: entonces el reino de los cielos, 25.1, perdón, no le dije el versículo. 25.1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salir. Pregunta, ¿ya venía casado el novio? ¿O venía para casarse? ¿Qué te crees? ¿Ya venía casado? ¿Venía casado? ¿A qué hora llegó el novio? A las 12 de la noche. No es hora para casarse. ¿Los venía casados? No, tampoco. Porque vino por las vírgenes, las doncellas, y después se introdujo ¿a dónde? Al banquete. Cabe la posibilidad. Hay dos posibilidades, voy a decir la primera. Porque en muchas versiones no dice vino el novio, vino el esposo. En varias versiones dice, traducen, vino el esposo. Entonces quiere decir que la pachanga estuvo buena, se dieron vuelta. Bueno, perdón, la celebración estuvo buena. Porque dice, si dice venía el esposo, quiere decir que ya venía casado. Pero lo que me llama la atención, viene por las 10 vírgenes y después la introducen a un banquete. ¿Entonces qué quiere decir? ¿Cuál es la primera opción? ¿Que venía de dónde? Del templo. Fue la ceremonia y después fue el qué, el convivio. Amén. O la otra es que se adelantó y el día siguiente se iba a qué, a casar. Ahora, si nos vamos con la primera opción de que ya venía casado, ¿qué pasó con las prudentes y qué pasó con las imprudentes? Los prudentes, imprudentes, se quedaron. Oiga, pastor, que a mí siempre me han dicho que ese versículo es la novia y que es la iglesia. Y resulta ser que ya venía el esposo, ya venía casado. Bueno, mi postura personal. El versículo no da mucho. Yo creo que el novio, porque también algunas traducciones, en lugar de poner esposo, ponen novio. Él simplemente se adelantó, llegó y venía por el cortejo, que lo representaban, ¿qué? Las 10 doncellas. Y después de ese cortejo, ¿se iban a dónde? Al banquete, a la fiesta, a la celebración, a la boda. Esa es mi postura. ¿Por qué? ¿Por qué creo eso? Imagínense, no voy a dejar a las prudentes que se estaban preocupando por tener aceite fuera de la boda. O sea, no, repito, no voy a dejar a las prudentes que se estaban cuidando, que estaban velando por tener aceite, y resulta ser pues, de que de nada les vale tener aceite, tener su lámpara preparada, porque resulta ser que ya el novio ya viene casado, y si viene casado, entonces quiere decir que no entran ni siquiera a las bodas, y que son las semejanzas del grupo anterior, que por alguna situación las dejaron en casa. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que venía a adelantarse. Bueno, pero aquí están los otros dos grupos. ¿Cuáles son estos dos grupos? Los insensatos y los prudentes. Los insensatos no entran. Le cerraron la puerta porque no tenían ¿qué? Aceite. Y los prudentes sí entran al banquete y entran a la celebración. Entonces, al final, con esto estamos completando 7 grupos. Se los repito rápidamente. Los que no quieren. ¿Cuál es el otro? Los sustitutos. Los a fuerza, los obligados. Los colados. Los castigados. ¿Cuál otro? Los insensatos y los prudentes. Y si usted se da cuenta, en todos estos pasajes, dígame dónde está la mano. Quiere decir lo que alguna vez hace tiempo yo le dije: la novia está escondida. Oiga lo que digo: la novia no se evidencia. ¿Por qué? Porque en el momento que surja la novia, ¿sabe qué va a hacer el diablo? Se va a ir sobre de ella. Como dice una parábola, que un hombre encontró una perla de gran precio y dice que la escondió. Entonces quiere decir que la novia está escondida. ¿Dónde está escondida? En la iglesia está escondida. Porque ¿quién de aquí me puede garantizar que es novia y quién me puede garantizar que es iglesia? A lo mejor usted cree que es novia. ¿Cuál es su novia? Eso usted no lo sabe. Bueno, yo sé que usted tiene... ¿Qué tal si es de los invitados? O los de a fuerza, o los castigos. Bueno, vamos a ver Apocalipsis 19. Apocalipsis capítulo 19. Porque vamos a notar un detalle. Apocalipsis capítulo 19, versículo 5, si mal no recuerdo. 6, perdón. 19:6. Dice aquí: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos, y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y a su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: bienaventurados los que están invitados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, lo que sí es cierto, y eso ya lo sabemos, unos son los que alcanzaron el rango de ¿qué? De novia, que van a alcanzar, perdón, el rango de novia, y otros son los que van a alcanzar el rango de ¿qué? De invitados. Y dentro de los invitados tenemos a los sustitutos, a los de a fuerza y a los prudentes, porque los castigados no fueron, los que estaban desde un inicio contemplados no quisieron ir, y los colados mucho menos. Entonces, dentro de estos invitados que están ahí, bienaventurados los que son invitados, están los sustitutos, están los de a fuerza y están los prudentes, pero no son novia, no son. Entonces, desde esta lógica que yo le estoy compartiendo, ¿quién es el octavo grupo? ¿Quién es el octavo? La novia. Y aquí empiezo. Y esto ya nomás fue el resumen de lo que le prediqué, y aquí empieza la predica. Porque Dios me decía: ¿sabes cuál es el número que representa la novia? El 8. Oye, pastor, pero eso suena raro. No debiera de ser el 7. Digo, porque el 7 es perfección, el 7 es quenura, el 7 representa muchas cosas. Pero ¿por qué el 8, pastor? Ahora, doctrina básica. ¿Qué simboliza el número 8? Yo le voy a decir algo, yo no me siento muy cómodo con la palabra reinicio. A lo mejor yo soy muy sangrón, perdóname, pero ni modo. ¿Por qué? Porque para mí reinicio es volver a empezar sobre de lo mismo. Repetición. Inicio, repetir el inicio. Y si usted empezó chueco, va a volver a empezar chueco. Quiero tener un reinicio. ¡Ay, Dios! ¡Sí me explico! A lo mejor yo soy sangrón, ni modo. No me gusta el reinicio. Desde ese punto de vista, para mí es un comienzo nuevo. Esa es otra cosa. Un inicio diferente, un inicio mejor todavía. No es un reinicio, no es repetir sobre de lo mismo. ¿Sí me explico? Simplemente es cuestión de gramática. ¿Amén? Es un inicio nuevo, diferente. ¿Por qué? Porque las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. No es repetir sobre de lo mismo. Amén. Bueno, ¿y por qué yo le digo a usted que el número 8 viene involucrado con la novia? ¿Se acuerda cuando hicimos la dedicación del templo? ¿Se acuerda lo que pasó esa vez? Bueno, de por lo menos se acuerda lo que prediqué. ¿Sí se acuerda o se lo recuerdo? Hay una fiesta, Juan capítulo 10, versículo 23, que dice que Jesucristo, dice que en ese tiempo en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación, del Hanukkah, y que Jesucristo estaba en el pórtico de Salomón. Y le narré toda una historia, porque la famosa fiesta de la dedicación, la fiesta del Hanukkah, es una fiesta que ocurrió, que se celebró por un hecho histórico. ¿Usted recuerda el hecho histórico? Que en la época de que los macabeos se quitaron el yugo de Roma y reconquistaron el templo, volvieron a encender el candelabro. Y resulta ser que como no encontraban aceite y no había quien hiciera el aceite, ¿por qué? Porque solamente los sacerdotes o los levitas podían hacerlo, se encontraron una vasijita de aceite, vaciaron el aceite sobre las lamparitas del candelabro, del lugar santo, y ellos consideraban que esa luz, el candelabro iba a durar encendido por lo menos un día, unas horas del día. Y según narra la historia, que sorprendentemente o sobrenaturalmente duró, ¿qué? 8 días. Casualmente. Duró 8 días, casualmente. Entonces resulta ser que efectivamente Dios inició otra vez, ¿qué? Una etapa nueva y diferente en el templo, porque el templo dejó de estar usado por cuanto estuvo conquistado por Roma y estaban bajo ese yugo, y entonces obviamente que el templo lo tenían sin uso. Entonces volvieron a empezar el templo, las funciones del templo. Bueno, en memoria de esta celebración, ¿qué hicieron? Actualmente, bueno, desde ese tiempo hicieron los famosos candelabros de 8 brazos. En memoria o en recuerdo de qué, de los 8 días que duró encendido el candelabro en el lugar santo cuando los macabeos reconquistaron el templo y Jerusalén. Y a esa fiesta subía Jesucristo, a la fiesta de la dedicación o a la fiesta del Hanukkah. Lo dije muy rápido, pero eso ya se lo platiqué. Ahora sí le estoy platicando todo lo que le he dicho antes de... Oiga, pastor, ¿no me va a decir algo nuevo? Espéreme, aguánteme. Es que yo tengo que ligarse el rompecabezas, si no después no me agarra la onda usted. Bueno. Y yo le dije a usted que casualmente, curiosamente, en la Biblia hay 8 versículos... curiosamente, en los cuales se menciona la palabra Hanukkah o dedicación. Hay 8 versículos, 7 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo Testamento. Y de hecho la palabra Hanukkah literalmente en hebreo significa iniciación. Iniciación. Amén. Quiere decir que es el inicio de qué. De algo nuevo, de algo diferente, no de algo que viene de lo mismo. Por eso digo que yo no me acomodo mucho con la palabra, pero bueno. Y le digo que casualmente aparecen siete versículos en el Antiguo Testamento con la palabra Hanukkah o dedicación, y una sola aparece en el... ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Y aquí está, ahí está clarito otra vez la figura. ¿Por qué? Dígame la pregunta, ahí va la pregunta. ¿Por qué será que la octava vez que aparece la palabra Hanukkah, dedicación, iniciación o nuevo comienzo, es la octava y aparece en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que la octava palabra, el octavo versículo representa ¿qué? La octava luz. Amén. ¿Y quién fue la octava luz? Cristo. Y Cristo es el que propició la posibilidad que el pueblo hebreo entrara otra vez ¿en qué? En un inicio de una relación ¿con quién? Con Dios. Entonces quiere decir que Cristo representaba la octava luz, la posibilidad para el pueblo hebreo que otra vez iniciara una etapa nueva, diferente, en otro ámbito, en otra dispensación, en una relación con Dios. Pero lo curioso es que hicieron con la octava luz los judíos. La apagaron, no la dejaron prender. Amén. Y mire la ironía del asunto. Hoy en día ellos celebran la famosa fiesta del Hanukkah, el 25 de diciembre, que casualmente coincide con el día de la Navidad de nosotros, y en todas sus ventanas sacan sus candelabros de 8 brazos y celebran su Hanukkah, siendo que ese candelabro de 8 brazos a quién representa. Y sin querer están adorando a Cristo. Si lo supieran, apagan todas las velas. Fíjese qué ironía. Este candelabro de 8 brazos representa al Cristo de la gloria. La posibilidad de empezar otra vez una etapa, un comienzo nuevo, diferente. ¿Con quién? Con Cristo, con Dios. Y ellos ponen ahí su candelabro. Si supieran. Por eso dice la Biblia que a algunos no les ha amanecido. Amén. Bueno. Pero yo le decía algo que eso sí no se lo compartí. Bueno, por lo menos a muchos de aquí no. Déjeme ir a un pasaje, a Habacuc capítulo 3. Ahorita es la parte de la enseñanza, ya después viene la reflexión y al final la salidita. Habacuc capítulo 3, versículo 3. Habacuc capítulo 3, versículo 3. Ok, dice aquí: Dios viene de Temán, amén, y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos, y de su alabanza está llena la tierra, amén. Su resplandor es como la luz, y tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia, y las plagas siguen sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Amén. Pero el versículo que yo quiero compartirles dice, versículo 4, su resplandor es como la luz, y tiene rayos que salen ¿de dónde? De sus manos, o de su mano, y allí se oculta. Ahí se oculta su poder. Ahora, pregunta. ¿Yo qué le dije acerca de la novia? En los cuatro primeros pasajes que hablan en el Nuevo Testamento del banquete de boda, ¿qué ocurre con la novia? ¿Está qué? Oculta, está escondida, no se ve, no se menciona, a excepción del último pasaje, pero eso ya es precisamente hasta las bodas. Entonces, ¿la novia está qué? Oculta. Ahora, la otra pregunta. Yo soy muy ¿qué número le dije que representa a la novia? Porque es el octavo ¿qué? Grupo. Amén. Ok. Y dice aquí la Biblia que hay un poder oculto que brota ¿de dónde? De sus manos. ¿A semejanza de qué? Rayos. Hay un poder oculto que está en sus manos y que brota ¿qué? Rayos. Y la pregunta es, ¿cuál es el poder oculto que se oculta en la mano de Dios? ¡Ay, Dios! Fíjese lo que le voy a decir. ¿Cuál es el poder oculto que está escondido en la mano de Dios? Unos dicen Cristo. Cristo no está escondido. Cristo se dio a conocer. Se dio a conocer a los principados y a las potestades, a toda la creación. No, Cristo no está escondido. Que no veamos su majestad en toda su gloria es otra cosa, porque no tenemos esa capacidad. Pero Cristo no está escondido. Si estuviera escondido, imagínense, no hubiera llegado la salvación a nosotros. Amén. Pero hay un poder escondido ¿en dónde? ¿Que sale en forma de qué? ¿Quién es el poder escondido en la mano de Dios? Bueno, casualmente, yo tuve la curiosidad, voy a investigar la palabra rayo. Y hay cerca de 15 palabras, tanto en el hebreo como en el griego, que se traducen rayo o relámpago. Hay 15 palabras que se traducen rayo o relámpago. Los que tengan concordancia Strong pueden checarlo. Los que tengan Compubiblia pueden checarlo. Tenga la curiosidad de hacerlo. Yo hice el ejercicio y de las 15 a 20 palabras, no recuerdo exactamente el número, que se traduce en rayo o relámpago, tanto en el hebreo como en el griego, solamente 8 casualmente, solamente 8 se traducen, aparte de rayo, el significado es una arma, un armamento. ¿Cuál, por ejemplo, pastor? No le voy a dar acá todos los versículos. Cómprese la predicación del jueves. Pero son 8 palabras de las que se traducen rayo, de las 15-20 que existen, que se traducen, aparte de rayo, se traducen relámpago. Por ejemplo, hay unas que se traducen espada flameante. Hay otras que se traducen flecha de fuego. Hay otras que se traducen arco resplandeciente. Hay otras que se traducen catapulta. Hay otras que se traducen arietes encendidos. Hay otras que se traducen escudos de luz. Anda. Son 8 armas. ¿A semejanza de qué? De rayos. Entre las espadas flameantes, los arcos, las flechas encendidas, los escudos resplandecientes, los arcos de fuego, los escudos, hay unas que son banderas brillantes, porque la bandera es un arma de guerra. Son 8 armas a semejanza de rayo o de qué, de luz. Bueno, ¿por qué se lo menciono? No dice Romanos 13, si mal no me recuerdo, déjame ir aquí a mi acordeón, 13:11, dice, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca que nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos, cubrámonos, ¿con qué? Las armas de la luz. ¿Y cuántas armas de luz hay en la Biblia? 8 armas de la luz. No me pida que le dé todos los versículos porque no voy a acabar. Pero este estudio ya lo vimos con detalle un jueves. Entonces son 8 armas de la luz. Entonces cuando dice la Biblia que hay un poder oculto en la mano de Dios y que emerge, que surge como rayo o resplandor de luz, y cuando le digo que de entre todas las palabras rayo, relámpago, son 8 las que se traducen arma, entonces le hago una pregunta. ¿Con qué, cuando surja la novia, cuando se manifieste, cuando lo sacas, no dicen salga de su tálamo la novia y cómo dice, y de su cámara el novio? Salga de su cámara, salga de lo escondido. Cuando surja, ¿con qué cree que la van a vestir? Con las armas de la luz, que son 8. Ese es el poder escondido en la mano de Dios. Ahora pregunta, ¿por qué es ese poder escondido en la mano de Dios? ¿Para qué Dios va a utilizar ese poder? No, si la novia es el poder escondido. La novia es el poder escondido, pero ya está ¿qué? ¿Vestida con qué? Con las armas de la luz. Y la pregunta es, ¿para qué? Bueno, leímos ahí Habacuc capítulo 3, versículo 3. Regresemos. Amén. Dice, Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como qué, la luz, y tiene rayos que salen de su mano, y allí se oculta qué, su poder. Nomás para darle otro dato, ¿sabe que a la fiesta del Hanukkah, también como le llaman? La fiesta de las luces. Pastor, ¿de dónde saca ese dato? Es parte de la, ¿cómo se llama? De la cultura hebrea, de sus costumbres. ¿Por qué le llaman la fiesta de las luces? Porque precisamente en ese día prenden ¿qué? El candelabro de 8 luces. Por eso le llaman también fiesta de las luces. Y la palabra Hanukkah, iniciación, también tiene que ver con ser brillante o resplandeciente. Pero dice aquí, su resplandor es como la luz y tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Entonces quiere decir que la novia en este contexto es un poder escondido. Pero también dice la Biblia, no hay nada en oculto que no vaya a ser ¿qué? Manifestado. Ser dado a conocer. Bueno, al final todo este recorrido, este recordatorio de lo que yo le he platicado, es porque ya se está llegando el tiempo, ya se está llegando el tiempo que la novia ¿qué? Surja, se note, se vea, se distinga. Y nos vamos a empezar a dar cuenta quién tiene estatura de novia. Porque hasta ahorita todo el mundo dice que es novia. Y perdónenme, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. No todo el mundo es novia. Pastor, ¿y de esta iglesia cuántos somos novia? No lo sé. Yo quisiera que todos. Además, yo no soy en ese paquete. Aparte de... Yo no soy en ese paquete. ¿Por qué, pastor? Porque yo no soy novia del Cordero. Yo soy ministro con posibilidad de quedarse castigado y no ir ¿a dónde? A la boda. ¡Fíjese! Yo tengo la posibilidad de ser castigado y nomás esperar al Señor para cuando Él venga. Ponga atención. Bueno, esto es algo que... Si eso lo trasladamos ya a una interpretación actual, ¿qué será de un ministro que esté trabajando ahorita? Se va el Señor a las bodas y dice, sé cómo es el siervo y quédate cuidando la casa. ¿Y dónde se va a quedar? Y dice, ¿y después viene qué? Viene de la boda y viene a visitar al siervo. Y la pregunta es, ¿y en dónde se quedó ese siervo? Ya literalmente hablando. Vienen en el arrebatamiento. Se van a las bodas, hacen su pachangón allá arriba. ¿Y los siervos dónde se quedan? ¿Cuidando la casa? Y Cristo va a llegar. ¿Cómo la cuidaste? Bien, pues prepárate porque se te va a volver a llenar. ¿Cómo que se va a volver a llenar? Sí. Van a entrar todos los que salen de la gran tribulación. Y va a ser el avivamiento más glorioso de este planeta. Miren, las iglesias van a ser insuficientes, los estadios van a ser insuficientes, porque usted sabe que lo primero que se va son ¿qué? Las famosas primicias, pero después la grande cosecha, y la grande cosecha es en la gran tribulación. Entonces, el siervo que se queda cuidando la casa, es el siervo que va a empezar su ministerio ¿en dónde? En la gran tribulación. Mientras el otro, el Señor viene de las bodas, dice, hijo, qué terrible. Amén. ¿Cuántos quieren ser ministros? ¿Cuántos quieren ser ministros? Mierda. Sí, es un peligro estar acá. De veras que es un peligro estar aquí. Yo por eso siempre estoy así como que... como que me pica quedarme aquí. No, de veras, esto es un peligro. A Moisés por un berrinchito, 40 años de trabajo arduo y esforzado, de haber aguantado al pueblo con todo y sus malos modos, y al final no entra. Nada más le enseñan la tierra prometida. A ver, Moisés, súbete a la cumbre del monte. Ve hasta donde pueda abarcar tu vista, esa es la tierra prometida. Oye, Señor, dame chance, ¿no? No, es más, ya ve preparando la tumba. No, no, no. Pero bueno. Bueno. ¿Cuál era lo que le había hablado anteriormente? Ya me desvié un poquito del... Ah, ya. Perdón, me desvié. Hay un poder oculto. A semejanza de rayos. Que está en la mano del Señor. Y ese poder oculto se llama ¿qué? Novia. A la cual la van a vestir ¿con qué? A 8 armas de la luz. Porque el número 8 viene representando ¿a quién? A la novia, que es el octavo grupo. ¿Por qué? Porque la novia es una nueva ¿qué? Etapa. Es un nuevo comienzo. La novia no es un reinicio. Todos los que se casan por primera vez es completamente una etapa nueva y diferente. ¿O no? Oiga, pastor, ¿y los que se vuelven a casar? Pues también es otra etapa diferente, porque no se casan con el mismo. Y es más, se casan por segunda vez confiando en Dios que no tenga las mismas mañas del anterior. Hasta ponen changuitos en la voz. Señor, que no me salga igual, que no me salga igual, Señor. Que este sí se lave los dientes. Amén. No es alusión a nadie. Yo no conozco la vida de nadie aquí, ¿eh? No, no. Sí, porque ya me lanzaron unas miradas así como diciendo, pastor, ¿me sabe algo o qué? Amén. Bueno. ¿Pero por qué Dios va a sacar a esta novia? Todavía no empiezo con lo que yo le quiero decir. Esto tan solo es un recorrido de algunas cosas hacia atrás. Dice Habacuc capítulo 3, versículo 3. Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz y tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos y se hundieron, ¿qué dice? Las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Pregunta. Según este versículo, Habacuc 3:3, cuando surge ese poderío a manera de rayo, ¿es para hacer qué? Estremecer a las naciones de la tierra. Oiga lo que dice aquí. Cuando surge este poderío oculto, escondido, es para hacer estremecer ¿qué? La tierra. Para causar aflicción. Amén. Oiga, entonces, ¿qué está queriendo decir, pastor? Que la novia, cuando sea completamente vestida con las armas de la luz, que son 8, cuando esté totalmente en su nueva etapa, amén, ya completamente en esa etapa, ya casada, va a tener un poder impresionante y va a venir a la par de Jesucristo y va a causar una de estragos aquí en la tierra y las naciones se van a estremecer ante el poderío, ante la majestad, ante el señorío de ¿quién? De la novia. Pero desde ahorita, Dios ya la está ¿qué? Ahorita ya se está mostrando. Ahorita ya se está evidenciando quién es. Ahora, la pregunta aquí, que es la que yo quiero oír. ¿Quiénes serán los indicados a estar en esta estatura? ¿Cuántos quieren ser? Tiene 4 opciones buenas. Una, ser sustituto. Ser sustituto. La otra, ser obligado. La otra, no colado, no, porque se lo echan fuera. Prudente. O ser novia. ¿Cuál quiere ser usted? ¿Cuál quiere ser usted? Bueno. Resulta ser que me encontré tres pasajes en la Biblia que hablan de la lira de ocho cuerdas. Si usted me entiende, porque ahorita le voy a decir quiénes son los que tienen capacidad para ser novia. O bueno, que ya van dando color. Hay tres pasajes en la Biblia en el cual se maneja la lira de ocho cuerdas. Ahora, la pregunta aquí es, bueno, la reflexión. Si a la novia le van a dar ocho armas de la luz, después le doy con detalle las ocho armas de la luz. Es más, aquí algunos hermanos ya las están viendo. ¿Sí? Y hay muchos que las están viendo. Ya han visto espadas de fuego, lanzas de encendidas, bueno, un montón de cosas. Si a la novia le dan ocho armas de la luz, obviamente que también la novia es una entidad que alaba. ¿Y sabe cuál va a ser el instrumento preferido de la novia? La lira de ocho cuerdas. Vamos a ver. Salmo capítulo 6. Salmo capítulo 6. Salmo 6. La lira de ocho cuerdas. Salmo capítulo 6. Amén. Ok, y aquí ya viene la prédica. Ya vamos a salir de la enseñanza. Dice aquí: para el director del coro, con instrumentos de cuerdas, sobre una lira de ocho cuerdas. Amén. Para el director del coro, con instrumentos de cuerda, sobre una lira de ocho cuerdas. Salmo de David. Salmo 12. Aunque nos vamos a rezar otra vez al Salmo 6. Salmo 6, no es en el versículo, es en el encabezado. Sí se dijo. Perdón, no le dije el versículo. Chequen el encabezado. El encabezado del Salmo 6, chequenlo por favor. No, usted ya estaba leyendo: Señor, no me reprendas en tu ira ni me castigues en tu furor. No. Versículo 0, para que me entienda. Para el director del coro, con instrumentos de cuerda, sobre una lira de ocho cuerdas. Amén. Salmo 12. En algunas versiones dice canto de Seminit. Canto de Seminit. Bueno, lo que pasa es que la palabra Seminit significa lira de ocho cuerdas. Ok. Salmo 12, en el encabezado, versículo 0. Para el director del coro, sobre una lira de ocho cuerdas. Amén. Y el otro pasaje donde se menciona la lira de ocho cuerdas es primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 21. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 21. Amén. Y dice aquí: y Matatías, Elifilehu, Micnías, Obed Edón, Jehiel y Azarías, para dirigir con la lira de ocho cuerdas el canto, dice la nueva versión internacional, o para guiar el canto con las arpas de ocho cuerdas. La Reina Valera dice que todos estos personajes tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. La Diosa habla hoy y dice: tenían arpas para tocar de la manera seminita. Amén. O sea, hay muchas posibles traducciones. Pero bueno, dentro del contexto y de los otros versículos, cuando este David instaura la alabanza, cuando traían el arca de Jerusalén, el arca de que estaba en Silo y la llevaban a Jerusalén, dice que levantó a un grupo de artistas que tocaban ¿qué? La lira de 8 cuerdas, pero dice especialmente que eran ¿para qué? Para dirigir o guiar el canto. Entonces, ¿quiénes eran los que daban la dirección, la pauta, la, no sé cómo decirle, la tónica? Los que guiaban el canto congregacional de la alabanza eran estos personajes que tenían ¿qué? La lira de 8 cuerdas, porque dice, eran para guiar el canto. Entonces, ¿quiénes guiaban a los cantores? Los artistas de 8 cuerdas. Amén. ¿Sí se da cuenta? Bueno, y estos son los 3 pasajes, Salmo 6, Salmo 12, primer libro de Crónicas 15-21, que habla de la lira de 8 cuerdas. Ahora, ¿cómo cree usted? Voy a hacerle una pregunta antes de leer. ¿Que debieran de ser estos arpistas o instrumentistas que tocaban la lira de 8 cuerdas, que guiaban el canto y que se mencionan en el Salmo 6 y Salmo 12 para el director del coro con la lira de 8 cuerdas? ¿Cómo cree que debieran de ser? ¿Cómo cree usted que debieran de ser? ¿Alegres? ¿Jubilosos? ¿Contentos? ¿Entregados, consagrados, no sé, dedicados? Uno sobreentiende que debieran de ser gente que, pues, con ciertas características especiales. Y lo que me sorprende, si yo me regreso al Salmo 6, bueno, déjeme decirle algo ahí en Crónicas 15:21, antes de irme para allá. Cheque, por favor, cómo le voy a leer el versículo 21, y ahí se va a notar el detalle muy interesante. Voy a leer: Manatía, Matatía, Elifileju, Mignías, Obed Edom, Geyel y Asafías, dice, para dirigir con las liras o las arpas de 8 cuerdas. Bueno, ¿por qué es el detalle? Resulta ser que la palabra dirigir es la misma que se utiliza en el Salmo 6 y Salmo 12, dice, para el director del coro, para el jefe de músicos, para el supervisor, para el superintendente, para el que dirige. Entonces aquí debería decir que estos personajes eran para el director de coros con las liras de 8 cuerdas. Bueno, ahora sí, voy porque ya tengo que aclarar esto antes de que se me enrede usted. Salmo capítulo 6. Salmo capítulo 6. Amén. Y aquí quiero que ponga mucho su atención. En el versículo 0, el encabezado, dice, para el director del coro, amén, para el jefe de músicos, para el superintendente, para el supervisor, con instrumentos de cuerda sobre una lira de 8 cuerdas. Pregunta: ¿a quién está dirigido el salmo? ¿Para quién está dirigido? ¿Para quién? Para el director del coro, para el jefe de músicos, para el supervisor, para el superintendente, para el que gobierna, para el que dirige, para el que da la pauta, para el que lleva, ¿cómo se llama? La batuta. Dice, para él es este salmo. Y vengo a ti, director de música, tocando ¿qué? Con la lira de 8 cuerdas. Con el seminí. Fíjese. Ponga atención. ¿Usted sabe que los salmos se tocaban, se cantaban? con instrumentos de música. En ese tiempo los salmos se cantaban, por eso se les llaman salmos. Bueno, llegaban, y lo curioso es que este salmo lo hizo David para, en atención o en dirección a qué, con remitente para quién, para el director del coro. Pero dice, pero vengo cantando con qué, con la lira de 8 cuerdas. ¿Qué es eso? Yo pregunto, ¿y qué es? Oiga, pero es que este salmo no es para Dios o algo así. No, este salmo era una, ¿cómo decirle? Era un canto dirigido o en atención a el jefe de músicos. Y dice ahí, con los instrumentos de cuerda sobre una lira de 8 cuerdas. Bueno, le voy a leer unos versículos, porque aquí ya viene lo bueno. Vamos a ver, primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 4. Bueno, voy a leer un poquito desde... Más bien voy a leer un poquito desde el 2 anterior al 4 para entender el contexto. Dice, y reunió a todos los principales de Israel, con los sacerdotes y los levitas. Los levitas fueron contados de 30 años para arriba, y su número según el censo de los hombres fue de 38,000. De estos 24,000 debían dirigir la obra en la casa del Señor, y 6,000 eran oficiales y jueces, y 4,000 eran porteros. Bueno, pero el versículo 4 dice, de estos 24,000 debían ser que los dirigentes de la obra de la casa del Señor. Y la palabra dice, cuando dice que debían de dirigir, es la misma que se traduce el director del coro, el jefe de músicos, el cantor principal, el que gobierna, el que dirige, el que lleva la batuta. Entonces, Dios, para levantar el templo, necesitaba ¿qué? Dirigentes, supervisores. Amén. Bueno, voy a darle otro adelantito. Segundo de Crónicas 2:2, nos va a ir aclarando el asunto. Segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 2. Amén. Aquí se va a ir ya aclarando lo que le quiero decir. 2:2, segundo de Crónicas. Y designó Salomón 70,000 hombres, ¿qué dice? Para llevar cargas. 80,000 para labrar piedra en los montes, y 3,600 para dirigirlos, supervisarlos, chicotearlos. Aquí le voy a hacer una pregunta fácil. ¿Usted quiere ser cargador o servidor? Digo, supervisor. ¿Qué quisiera hacer usted? En algunas otras traducciones, en lugar de poner para dirigirlos, dice, para ser capataces sobre de ellos. Dice que algunos eran, ¿qué? ¿Cuántos cargadores hay aquí? 70,000 hombres para llevar cargas, 70,000 cargadores y 80,000 para labrar piedra. Pero de todo ese montón, ¿cuánto es 80 más 70? 150,000. De esos 3,600 estaban para qué? Para supervisarlos. Estos, cuando dice ahí la palabra para dirigirlos, es la misma palabra que se traduce en el Salmo 6 y en el Salmo 12 y en Crónicas 15:21 para el director del coro. Entonces, ¿cómo creen que estos supervisores hacían su obra? De estar checando a los que estaban ahí. ¿Cómo cree usted que se los, cómo cree que los supervisaban? ¿O cómo los dirigían? Cantando. Cantando. ¿Tocando qué? Mi hermano. Mire qué impresionante. Ellos estaban aquí, no se llevaban el bulto, la piedra, todos así, y otros estaban ahí con el cincel y el martillo, y mientras, ¿qué estaban haciendo estos? Tocando la arpa de 8 cuerdas, para que no se sintieran tan mal de estar llevando tanta carga. Y así los dirigían. El templo de Jerusalén fue levantado al son de alabanza. Les ponían música ambiental para que se les relajaran los nervios, para que se les quitara lo bravo, para que se les quitara lo enojón, lo fastidiado. Y les ponían, ¿qué? 3,600 cantores, dirigentes, jefes de coro, para supervisarlos. Mira, ya sé, en la mañana cuando vengan a cargar las estas bocinas, le voy a poner ahí una grabadorcita con una música así, para que lo amance y no venga usted tan... Uy, porque mi hermano, luego... ¿Cómo llegan ustedes bravos en la mañana? Algunos, no todos, pero ¡ay, hijo! Siempre yo que empiezo la oración de la de inicio, yo nomás veo unas caras así de... Ya al final, después de la prédica, de la administración, ya le alcanzo a ver la sonrisita. Pero usted viene, como decíamos la vez pasada, viene usted como cargador, labrando piedra. Amén. Mire, le voy a dar otro versículo. 2:18. 2:18, ahí de Crónicas. Y vuelvo a repetir lo mismo. Puso 70,000 de ellos para llevar cargas. 80,000 a labrar piedras en los montes. Amén. Y 3,600 como capataces, directores de coro, jefes de música, para hacer trabajar al pueblo. Pregunta, ¿usted qué quiere ser? ¿Quiere ser supervisor de coro, capataz, o ser cargador de piedra? Pregunta, yo, ¿usted qué quiere ser? Oye, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con la novia? Aguánteme tantito, espéreme. Pero antes de eso, ¿usted qué quiere ser? Mire, ¿qué a todo dar es pararse aquí y dar órdenes? A ver, y usted haga eso, y usted haga aquello, y... No te preocupes, ahorita te toco tu violín. ¿Cuál quiere ser usted? Pero yo le hago una pregunta. Oiga, pastor, ¿pero qué tengo que hacer yo para ser de los que supervisan, por amor de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo para ser de los que supervisan? ¿Cuáles quieren ser supervisores? Le voy a leer otro versículo. Me gusta más este de acá. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas 34:12. Amén. Ay, este está más explícito todavía. Dice aquí, segundo libro de Crónicas 34:12. Y los hombres hicieron el trabajo fielmente, ¿qué dice? Con capataces sobre ellos, con directores de coro, jefes de músicos. Amén. Para dirigirlos. Y ahí menciona Jahat, Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, y de los levitas, y todos los que eran hábiles, ¿con qué? ¡Ay, mi hermano! ¿Y yo estaba qué? Le daban una nota musical. ¡Y órale! Sí. ¿Se da cuenta? ¡Y no se enojen! Y le tocaban el arpa. Y de repente se ponía bravo y le tocaban la batería. ¡Quieto! No sé, pero aquí dice que los dirigían con instrumentos musicales. ¿Cierto o no es cierto? ¿No estoy mintiendo? Con instrumento. Oiga, qué buena terapia, pastor. Híjole, ya estuvo. Me consiguen una grabadorcita todos los domingos en la mañana y me ponen la música todo lo que da para que carguen con gusto los instrumentos, para que se pongan a hacer con gusto el aseo y pongan a trapear y hagan todo lo que tienen que hacer, ¿no? Porque llegan todos. ¿Por qué me puso miedo? Si no me tocaba a mí. Usted porque no oye las quejas, pero yo sí las oigo. Ya, ya, ¿por qué me mandaron a cunero? Si yo quiero estar en el culto. El que tenga oídos para oír, oiga y oiga bien. Entonces les voy a poner aquí un fondo musical. Al dulce cantor. Para que se amance usted. Oiga, mi hermano, eso está muy fuerte. ¿Oyó lo que dijo? ¿No yo? Bueno, yo se lo voy a decir. Que en los establos les ponen música a las vacas para que den buena leche. Y que yo sepa, las vacas no tienen muy buen sentido musical. Ellos no saben cuál es la diferencia entre un do y un re, entre una octava y una semioctava, en una semifusa y una difusa. Pero se ponen contentas cuando oyen música. ¿Y usted? Peor que las vacas en ocasiones. No, ¿cuáles vacas? Hay unos que llegan como toros. A ver qué se le pone enfrente. Oye, está buena esta terapia, me gusta. Pero bueno, dice aquí. Todos eran hábiles con qué? Instrumentos musicales. 13. También estaban sobre los cargadores. Amén. Y dirigían a todos los obreros en cualquier clase de trabajo, y algunos de los levitas eran escribas, oficiales y porteros. Entonces, ¿quién dirigía la obra en ese tiempo? ¡Trabaje! ¡Haga esto! ¡Uy, Dios! ¿Sabe qué hacía Elías para ministrar? ¿Eliseo? Dice, tráiganme el arpa. Y se ponía a ministrar. Mi hermano, ¿cómo amansaba David a este Saúl? ¿Cómo le quitaban el endemoniado? Saúl estaba, pero... Y con sus landotes aquí. Y no, dice, mandan a traer a David para que... Para que se aquiete. Bueno, pero pregunto. Vuelvo yo a insistir. ¿Usted qué quiere ser? ¿Supervisor o cargador? Bueno, obviamente que usted querrá ser qué. ¡Cargador, pastor! Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ser supervisor y dejar de ser cargador? ¿Eh? Dice que aprender a tocar de música. No. ¿Qué tengo que ser para empezar a ser supervisor y ya no ser cargador? Primer paso básico. Punto número uno. Denme propuestas, a ver. Conocer. No. Fiel, tampoco. ¿Tener instrumentos? No. Oh, pastor, no esté jugando. ¿Sabe qué tiene que ser usted para empezar a ser supervisor en lugar de cargador? ¿Eh? ¡Tire las cargas! ¡Tire las cargas! Vengan a mí el que está cargado y cansado, porque yo los voy a hacer descansar, porque mi carga es fácil y mi yugo ligero de llevar. paz. Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Pastor, ¿entonces qué tengo que hacer? ¡Pues nada! ¡Tira la carga! ¡Parece Santa Cruz! ¡Pastor, ya es Navidad! Y ahí viene usted, mire. Le vengo a traer mis ofrendas de regalos al Señor. Esta es la diferencia entre los que son supervisores y cargadores en una iglesia. Los que empiezan a ocupar cargos de capataces, de dirigentes, son aquellos que saben depositar sus cargas en quién. No permiten que sean cargados, no permiten que sean afligidos, no permiten que sean oprimidos. No, tengo que ser fiel, tengo que conocer mucho. Pues con toda su infidelidad, con todo su sabiduría, todo su conocimiento, pero sigue siendo un Santa Claus. Mi hermano, es que es impresionante, de veras es impresionante. Esto es tan sencillo, tan fácil, es una verdad tan simple. Que lo tengo que volver a decir. Tire las ingratas cargas. ¡Ah, no, yo quiero ser labrador de piedra! De los 80,000 que llevan piedra al templo. ¡Ah! Y mientras hay otros aquí, de los directores de coro, que ven al hermano ahí, ¡tú! Y están aquí. ¡Cantándole al Señor! Tocando aquí su flauta. Jehová eterno es su poder, desde la eternidad. ¡Con tintos! Y en cambio, imagínate un culto. Ahí vienen 80,000 cargadores. Fuertes, aguerridos. Y otros entran tocando instrumentos de cuerda. De flauta, de violín. Tranquilos. Canturreando. ¿Cuándo fue la última vez que usted se levantó cantando? ¿Usted no se levanta cantando? ¿No se levanta con una alabanza en la mente? ¿Seguro? ¿Usted es un capataz? ¿Usted es un dirigente? Por eso yo le decía que la novia es la que no acepta cargas. Porque la novia va a ser ¿qué? Supervisora, capataz, dirigente, jefe de coro. A ver, los obligados, nota de do. A ver, los sustitutos, re. Los prudentes, me van a dar mi. ¿Y qué empieza a hacer la novia? La novia se goza. La novia no acepta cargas. Pregunta, ¿cuántos aquí están cargados? ¿Cuántos están cargados aquí? No, pastor, yo trabajo mucho en el ministerio, yo... Se viera cuánto me esfuerzo. Ah, ¿y te gusta lo que haces? ¿Vienes cargado, vienes de cargador o vienes de supervisor? Yo esperaba que le dijera una verdad así bien impresionante. Si el evangelio es simple, tire las cargas. ¿Cómo entraron a la guerra? Dígame, ¿cómo entraron a la guerra? ¿Quiénes ponían por delante? ¿Quién era la carne de cañón? Los que alababan, los levitas, los músicos, las panderistas, los... Esos iban por delante de la guerra. Amén. Y novio, mire, ahorita que me dice, perdone que le dé un ejemplo de una película, yo soy muy mundial si usted quiere, pero ni modo. ¿Vio usted la película del Titanic? Unos estaban ahí todos ahogándose, dándose unos chipotazos, pero así gran, corriendo atrás. Y ya vieron que se estaba poniendo. Y miren, ceremoniosamente cierran los instrumentos, los guardan, se despiden, pero uno de ellos dice, bueno, ustedes váyanse, yo voy a seguir. Y se reintegra nuevamente. Y en cambio, ¿los otros qué estaban haciendo? Pues haga de cuenta que lo mismo en ocasiones aquí en la iglesia es la segunda versión del Titanic. Unos gritando y uno dándose un chipotazo por allá y el otro ahogándose. ¡Auxilio, por favor, ayúdeme! ¡Ya no puedo con mi carga! ¡Mire que me corrieron del trabajo! Y hay otros que están. ¿Ustedes pueden ser? ¿Se puede ser? ¡Mi hermano! Titanic versión segunda, corregida y aumentada. Ahora, regresemos al Salmo 6, porque vea lo curioso. Regresemos al Salmo 6. Y ya con esto, mire, usted va a entender re bien el Salmo, el 6 y el 12. Dice ahí, versículo 0. Para el director del coro, con instrumentos de cuerda sobre una lira de 8 cuerdas. Salmo de David. Pregunto otra vez, ¿a quién está dirigido el Salmo? Al director del coro. Ok. Y vea lo que dice. Versículo 1. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, pues languidezco. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. ¿Y tú, oh Señor, hasta cuándo? Este era cargador de piedra. Dígame, ¿qué descanso tenía este? ¿Tenía descanso este? Entonces, ¿este era de los qué? Este no era de los supervisores. Este no era de los supervisores. ¿De cuáles era? De los cargadores. Mire, y mire qué exagerado era. Si usted se va hasta el versículo 6, dice: cansado estoy de mis gemidos. Mire qué exagerado. A ver, los que estuvimos en la clase pasada, ¿es una qué? Una hipérbole. ¿Se acuerda? Dice: cansado estoy de mis gemidos y todas las noches inundo de llanto mi lecho. O sea que su camita se volvía una lancha navegando sobre qué, sobre sus lágrimas. ¡Ay, pastor! Ya no puedo con esta carga. Ya no aguanto a mi esposa, pastor. Bueno, ya no aguanto a mi esposo. Uno a uno. Luego, y lo tremendo es que, ¿qué? Exageran el dolor. Lo exageran. Y ese dice: cansado estoy de mis gemidos y todas las noches inundo de llanto mi lecho. ¿No cree que exageró un poquito? Y luego dice: con mis lágrimas riego mi cama. Ay, Dios, ni que fuera manguera, hombre. ¿Cómo dice esa? Hago nadar mi cama. Con mis lágrimas disuelvo mi cama. ¡Ay, Dios! No, este sí era de los esos cargadores de de piedra. Y todavía de cargador va al monte por la piedra, así todo. Llega al templo y todavía de haberla cargado no sé cuántos kilómetros, cuando la pone en el suelo, se pone a labrarla. Y levantan todo un monumento al sufrimiento y al dolor y a la exageración. Por eso le está dirigiendo su mensaje a quién. Oye, ¿cómo le haces tú, supervisor del coro? Yo te la veo que te la pasas cante, cante y cante. ¡Dime! Y el supervisor del coro dice, sigue trabajando, yo te dirijo, tú no te preocupes. Más bien, a la derecha, izquierda, ahí, siéntate, tranquilo, tú no te preocupes. Por eso es la súplica para el director del coro. Oye, ¿cómo le haces tú? Ay, pero si serás bruto. Yo estaba como tú. Como dice en esa versión, yo inundaba mi cama, la hacía nadar de tanto llanto, pero me di cuenta que era bien exagerado. O sea, ¿cómo dice? Multiplicaba mi dolor. Hasta que leí Mateo capítulo 18. Sí es 18, ¿verdad? Vengan a mí. Bueno, usted es una concordancia, usted ya se lo sabe. Los que están, ¿qué? Cargados y cansados, y yo los voy a hacer descansar. Pero una cosa es leerlo, y otra cosa es hacerlo. Bueno, pregunta, va de nuevo. ¿Supervisor o cargador? ¿Seguro? ¿Quién es el supervisor o cargador? ¿Y entonces por qué siempre viene como cargador? ¡Pastor, es que tú sabías lo que me está pasando! A mí que me importa lo que me esté pasando, yo estoy contento. Mire, mi hermano, si yo me dejara angustiar por todos los problemas que yo sé de usted... No. Cada bronconón que usted me cuenta, cada problemón, cada... ¿Y que yo me los cargara? No, usted me cuenta, yo lo escucho por un ratito, la cargo, pero después la tiro. Ay, Señor, bendícelos ya, que bendícelos, Señor, guíalos, Señor, y ayúdalos, pero yo... Porque no se puede... Amén. Esa es la novia... La que no acepta, la que viene con la lira de 8 cuerdas y que le canta al Señor. Y por cuanto le canta al Señor y no acepta carga, empieza a dirigir a todos los que. ¿Cómo viene mi hermano? Fíjese que siéntese, ¿no? Oye, aguante tantito. ¿No quisiera pasarse de este lado? ¿Usted ser el que apapache y no el que le apapache? ¿Mil veces? Amén. Eso es ser un capataz. Un capataz no es el que... ¿Qué feo estar con un jefe? ¿Qué feo es estar con un jefe? Con un ministro, con una autoridad arriba de nosotros, amargado, enojado, rencoroso, molesto, iracundo. Es lo peor que nos puede pasar. Que no hay manera de hacerle, cómo decir, de ponerle cara de contento. Siempre todo avinagrado. Y que usted todavía le tenga que aguantar sus... Pero qué bendición cuando usted está con un dirigente, una autoridad sobre usted, que está contento, que se ríe. Que... hasta usted se siente ligerito. Amén. ¿Quiere ser un buen capataz? ¿Un buen dirigente de su casa? No se amargue. No cargue. No le haga un monumento a su dolor. No, y todavía con él, hasta con cariño labra la piedra. Ay, Señor, mire. Y hasta la pule. Y hasta que salga su complejo. Se le pone tanto esmero usted a su carga, a su piedro. Tototototota. ¿Será que Dios le habrá hablado? No sé. Pero mire, hasta la pule usted así como espejito. Mi hermano, ¿no dice que nosotros somos cristianos? ¿Qué significa la palabra cristiano? ¿Qué significa la palabra cristiano? Ungido. ¿Quiere que se lo diga lenguaje popular? ¿Versión popular? Resbaloso. Resbaloso. No, pastor, ¿cómo que resbaloso? No, porque el que está ungido está ¿qué? Está untado de aceite. ¿Y entonces qué pasa? Todo se le resbala. ¿Cuántos hermanos resbalosos hay aquí? No sé en qué sentido me lo dijo usted. Yo ahora sí lo desconocí porque lo digo con mucho entusiasmo. Mejor soy feo, ¿no? Al que se le resbala. Ese es un cristiano. No hay manera de que qué. De que lo agarren. ¿Cuántos ungidos hay aquí? Amén. Mire, vamos a leer el Salmo 12. Salmo 12. Ay, Dios, ya se me hizo largo aquí. Versículo 0. Dice, para el director del coro, para el capataz dirigente, cantor de la lira de 8 cuerdas. Salmo de David. Salva, Señor, porque el piadoso deja de ser, porque los fieles desaparecen de entre los hijos de los hombres. Falsedad habla cada uno a su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Corta el Señor todo el labio lisonjero y la lengua que habla con... y la lengua que habla con... y le ¿sabe qué le estaba queriendo decir implícitamente? Señor, ya córtame la lengua, por ser bien exagerado. Si tú eres mi confianza, tú eres mi reposo, tú eres mi recorro, el que mora al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, no temerá mal alguno, ni saeta que vuele día, ni pestilencia de noche, ni ta ta ta ta ta ta. ¿Ya se saben el salmo este? ¿Ya lo viven? ¡Seguro que lo vive! ¿Cargador o supervisor? Dice, y corta el Señor todo labio lisonjero y la lengua que habla con exageración. A los que han dicho, con nuestra lengua prevaleceremos y nuestros labios nos defienden. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Por la desolación del afligido, por los gemidos del menesteroso, me levantaré ahora, dice el Señor, y lo pondré en la seguridad que anhela. Todo está muy claro. Oiga, pastor. Entonces, ¿cuál es el poder oculto que está en la mano de Dios? La novia. Pero porque la novia supo entrar en el reposo de su Señor. No cuando están en el juicio, dice de este lado los cabritos, de este lado ¿quiénes? Las ovejas. Y luego también dice, ¿cómo se llama? Dice, por cuanto estuve, ¿cómo se llama? Desnudo y me vestiste, por cuanto estuve enfermo y me visitaste, etcétera, etcétera. ¿Qué les dice después? Entra en el reposo de tu Señor. ¿No dice así? Y a los otros, por cuanto estuve desnudo y no me vististe, por cuanto estuve enfermo y no me visitaste, y por cuanto estuve en la casa, etcétera, etcétera. Dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces el poder oculto que está en las manos de Dios, ¿quién es? La novia. Pero la novia, ¿quién es? La que supo entrar ¿en dónde? En el reposo. Y es a la que se ¿qué? Todo se le resbala. Porque la novia es una ¿qué? Supervisora de ocho cuerdas. Que siempre está en un inicio nuevo, diferente, constante. No está en un reinicio. Pan con lo mismo. Amén. Amén. ¿No se los decimos todos los domingos? ¿Qué es lo que usted escucha todos los domingos aquí? Ya, usted está enojado, ya déjelo. Pastor, pero ya. Pero es que me hizo. Y qué bueno que le hizo, pero ya suéltelo. Es que usted no estuvo. No, no estuve, qué bueno, bendito Dios. Y ahí van. Esa era la leva. La leva. ¿Sabe qué es la leva? Los que levantaban como cargadores para levantar las piedras del templo. ¿Ustedes son leva o son dirigentes? Amén. Amén. Bueno. De este lado los supervisores y de este lado los cargadores. Bueno, de este lado los supervisores. Bueno, de este lado el supervisor del coro. Y de este lado el grupo de cantores. De este lado el supervisor del coro. Y de este lado, ¿quién? El grupo de cantores. Toda la noche sin parar, cantando. Ay, mi hermano. Yo en la mañana, cuando llegué, si usted se da cuenta, siempre en la mañana, cuando empezamos la alabanza, todo el mundo empieza en estatus de cargador. ¿Qué trabajo le cuesta a usted alabar en la mañana? Tiene que venir la llamada de atención a través de la palabra, y ya después, la alabanza después de la administración y de la palabra, y usted sí remolina y canta. Pero en la mañana, ¿cómo viene? Como cargador pípila. Todo enojado. Amén. Pero la novia es la que se mantiene, ¿qué? Constante. Por eso tiene capacidad para manejar, ¿qué? Las armas de la luz. Porque alguien que está cargado, que está oprimido, que está fatigado, que está enfadado, que está molesto, ¿usted cree que le van a dar un arma? ¿Usted a una persona enojada, iracunda, violenta, le daría una pistola? ¿O le tira al que está al lado o se vuela la tapa de los sesos? Pero alguien que está alegre, feliz, ¿usted le dé un arma? Ay, me acordé de un chiste, pero no se lo puedo contar porque no es bíblico. No puedo. Es un chiste muy inocente, pero tiene una profundidad profética, bíblica, doctrinal. Ya se los conté una vez. No. Después se lo cuento, ya entre comidas. Bueno, supervisor o cargador. Capataz. El capataz es el que sabe gobernar sus sentimientos y sus emociones. ¿Con qué? Con alegría. Amén. Y amén. Póngase de pie. Póngase de pie. hermano. El mensaje es muy claro. Es muy, muy básico, muy sencillo. La novia. Dentro de todos los grupos que participan en el banquete, es el octavo grupo. Es la que vive un inicio nuevo, constante, todos los días. Es la que tiene el arpa de 8 cuerdas que guía, que dirige, que supervisa la obra del Señor con cantos de alegría. Y la fórmula es muy fácil. Muy sencilla. Deja la carga. Mira qué fácil. Qué fácil. Pero qué difícil también. Hay 2 grandes bloques en una congregación. Los que supervisan la obra, los que la dirigen y los que cargan. Los que supervisan son los directores de coro, son los jefes de músico, son los instrumentistas, son los cantores, son los que alaban, son los que bendicen al Señor y que no aceptan carga, que no toleran bien. Y si en un momento dado les pusieran una carga, no se enojan, no se molestan, se alegran y se gozan. Se alegran y se gozan. Esto es una verdad tan sencilla. Pero qué trabajo cuesta llevarla a cabo. Qué trabajo. Tú leíste ese versículo. 70,000 cargadores de piedra. 80,000 labradores. 150,000 personas fatigándose. Y 3,600 eran supervisores. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los que trabajan en la obra, pero pocos los que han entendido cómo entrar en el reposo del Señor. Las iglesias están llenas de cristianos, pero ¿cuántos cristianos verdaderamente viviendo el reposo? Se les predica, se les enseña, se les dice. Ni aún los ministros, ni aún ellos. Yo creo que a ti te ha tocado, en algún momento, estar al mando de una autoridad iracunda. Irritable, que ya no tolera. Es que aunque dirige, ya no es dirigente cantor, ya es cargador de piedra, ya le aflige la obra, ya le aflige el trabajo, le aflige el puesto, le aflige el empleo. Ya no es ese director que con gozo lleva la obra, que con alegría, sino que le pesa ya hacer las cosas. Le es gravoso. Le es gravoso. Tú como padre de familia, le es gravoso ya llevar tu familia. Como esposo, te es ya molesto sostener una relación con tu esposa. Como esposa, con tu esposo, ¿qué te es molesto? ¿Qué te es gravoso hoy? Y si quieres pasar del bando de los que cargan piedra a ser de los supervisores, el único método es: deja la carga. Déjala. Oiga, pastor, pero eso está muy fácil. Así es el evangelio. No es fácil. Entonces quiere decir que en ocasiones hacemos simulacros de que dejamos la carga de Dios. Son simulacros nada más. Dejamos unas cuantas piedras ahí, pero nos llevamos la mayoría. Dejamos unas cuantas cargas, pero las otras nos acompañan. Esa es la diferencia. Ese es el novio con la novia. Porque la novia va a entrar en el reposo, en el cordero, y los demás son invitados. Dice: vayan por los caminos y metan a los cojos, a los ciegos, a los enfermos, a los débiles, a los que sufren, a los que padecen, a los que tienen carga. Pero invitados, invitados. Hay a otros que los tienen que obligar las circunstancias, las dificultades, las enfermedades, las carencias, las pruebas. Pero invitados, ni siquiera los prudentes, ni siquiera los prudentes que guardaban aceite, llegan a la novia. Porque estaban preocupados, afanados por mantener el aceite. Se preocupaban por si les llegara a faltar. Pero el que sabe entrar en el reposo de su Dios, no se afana. El que sabe entrar en el reposo de su Señor, no se angustia. No sé si hoy tú quieres tirar tu carga. Y espero que la dejes tirada. Y no en el transcurso de la semana la vuelvas a levantar. Eso es tener una dedicación, un inicio. Y hay armas de la luz que Dios te va a otorgar. Mi hermano, ¿tú te acuerdas de los primeros tiempos de los cristianos? Los echaban a los fosos de los leones y le cantaban a Dios. ¿Te acuerdas de Pablo y Silas en el cepo y le cantaba a Dios? ¿Cuántos has escuchado los que iban a la guerra? Tenían un enemigo por delante y eran los primeros en la batalla, en la línea de guerra, y le cantaban a Dios. Esos son dirigentes. son los directores de coro, son los que llevan la batuta, son los que dirigen el gran canto de la iglesia. No quieren cargas. ¿Cuál es tu molestia hoy? ¿Cuál es tu enojo? ¿Dónde está hoy que te irrita? ¿Que tu marido te habló golpeado? ¿Que tu hijo te contestó feo? ¿Que tu jefe no te tome en cuenta? ¿Que tu pastor se equivocó contigo? ¡Ese es tu enojo! Estás levantando obra para Dios, estás levantando templo, pero no dejas de ser cargador. Hay que ser supervisor. Con alegría y con regocijo. Yo no sé. ¿Tú quieres dejar tus cargas? Sabes el versículo de memoria. Lo has predicado mil veces si tú quieres. Lo has enseñado, lo has escuchado. Pero dice: vengan a mí los cargados y los cansados, porque yo los voy a hacer descansar. Porque mi carga es fácil y mi yugo ligero de llevar. Entra en el reposo de tu Señor.